lea un libro o mire la televisión y no verá que se presenten a los héroes como personas buenas, que son mansas y humildes. Por lo contrario, si usted les obstruye el camino, está liquidado. ¿Y por qué es esto? Pues la mayoría de la gente no se impresiona gran cosa con la gentileza y la mansedumbre, y con personas que ponen las necesidades de otros antes que las suyas. Pero es por eso por lo que tantos que están tan enamorados con su propia fuerza y su propio poder no han descubierto la felicidad. Hoy en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah descubriremos cómo encontrar la verdadera felicidad a través de la mansedumbre. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras de introducción a nuestro mensaje de hoy, titulado Felices son los mansos. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Tengo que decirles que esta es una de las bienaventuranzas más mal interpretadas de todas, porque la mansedumbre es una de las características más mal interpretadas en el Nuevo Testamento. De vez en cuando, cuando escucho hablar a la gente de la mansedumbre, tengo el presentimiento de que la han comparado con la debilidad, y no hay nada más lejos de la verdad que eso. La mansedumbre, a mi mejor entendimiento, es poder bajo control. Es poder hacer lo que escoja hacer, pero poniendo los frenos a su vida y su poder para ministrar a otros. Y por supuesto, nuestro gran ejemplo es el Señor Jesucristo, que condescendió para venir al mundo y vivió entre nosotros como uno de nosotros cuando tenía el poder como Hijo de Dios a su disposición. Aprenderemos sobre esta hermosa característica hoy y mañana aquí en Momento Decisivo al hablar sobre cómo ser feliz según Jesús. Bien, abramos ahora nuestras Biblias al capítulo 5 del libro de Mateo para comenzar. Según Jesús, todo lo que se nos ha enseñado en el mundo respecto a tener éxito está mal. El mundo dice, cree en ti mismo. Jesús dice, cree en mí. El mundo dice, esfuérzate por ser el número uno. Jesús dice, los postreros serán los primeros y los primeros serán postreros. El mundo dice, ganar no es todo, es lo único. Jesús dice, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El mundo dice, no te enojes, desquítate. Jesús dice, ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen. El mundo enseña, defiende tus derechos. Jesús dice, entrega tu vida. El mundo nos enseña a imponernos. Jesús nos enseña a negarnos a nosotros mismos. El mundo nos enseña cómo avanzar. Jesús nos enseña cómo dar nuestra vida. El mundo dice, el que tiene más juguetes gana. Jesús dice, puedes ganar todo el mundo, pero si pierdes tu alma, ¿qué logras? Nunca estamos en mayor contraposición con el mundo y su sistema que cuando tratamos de comprender las bienaventuranzas de Jesús. Y es que no es difícil entender las bienaventuranzas. Es imposible. Parece igualmente imposible ponerlas en práctica en nuestras propias vidas. De alguna manera, sin embargo, sabemos que cuando leemos estas palabras de Jesús, que estas palabras son verdad. Son verdad a un nivel mucho más profundo de la verdad con la que normalmente tratamos. Inherentemente sabemos cuando oímos estas palabras que hay algo de verdad en ellas. Pero nos preguntamos si alguien habrá logrado alguna vez vivir de acuerdo a ellas. Ya hemos tratado dos bienaventuranzas que nos han traído convicción. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Si ustedes piensan que lo que han oído va en contra de todo lo que han aprendido y lo que creían, esperen hasta que capten la bienaventuranza que consideraremos hoy. Bienaventurados los mansos. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Pienso que Don McLugog habla por muchos de nosotros cuando escribe: mansedumbre. Admitámoslo, no nos gusta. No nos gusta la palabra, sabe insípida. Tiene la consistencia de un fideo cocido. Los entrenadores no arengan a los equipos con mansedumbre. Los ejecutivos no envían a sus vendedores al campo con ella. Y los políticos no prometen dirigir usándola. Los padres no aconsejan a sus hijos sobre cómo desarrollar la mansedumbre. Los generales no arengan con ella a sus tropas. Usted no hallará a nadie que ofrezca seminarios sobre entrenamiento en mansedumbre. En el campo cristiano, probablemente, hay quienes creen que esta bienaventuranza, bienaventurados los mansos, sugiere una personalidad pasiva, dependiente, y que de alguna manera es más santo sentirse inepto e inferior, que la cruz del cristiano en la vida es ser alfombra para todo mundo. Un crítico moderno de la Biblia lo dice de esta manera: está bien, vive según esa bienaventuranza, si lo quieres, vive según ella y será verdad para ti. Si quieres ser manso en tu vida, heredarás la tierra, la que arrojen sobre tu ataúd. William Barclay, el gran comentarista bíblico, escribió: para los oídos modernos, la palabra mansedumbre describe una criatura débil, endeble, aguada, sin espalda, que le hace falta toda virilidad, sumisa, servil, hasta el colmo, incapaz de defenderse o de defender a algún otro. Pero eso está muy lejos del significado original de la palabra. El significado de la palabra es tan grande y abarca tanto que es casi imposible traducir. Para comprender lo que Jesús quiso decir cuando dijo «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad», tenemos que observar primero el Antiguo Testamento y luego otra vez al Nuevo, porque la palabra que se usa en el Antiguo es diferente de su uso primario en el Nuevo Testamento, pero es la combinación de estos dos significados unidos que dan riqueza a esta verdad. Algunos de ustedes tal vez estén preguntando dónde consiguió Jesús las bienaventuranzas. Muchas de ellas brotaron de su propio corazón, pero en ocasiones citó porciones del Antiguo Testamento, esta bienaventuranza en particular, bienaventurados los mansos. Jesús la tomó del Salmo 37. La idea de recibir la tierra por heredad, por lo menos bíblicamente, fue originaria de David, el salmista. Busque conmigo el Salmo 37 y le mostraré 5 lugares en donde se halla el concepto de esta bienaventuranza y un par de lugares en donde se le indica directamente. Salmo 37:9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra. Fue de este pasaje que Cristo tomó la bienaventuranza. Salmo 37:22. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Salmo 27:29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37:34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Noten que 2 de estos 5 versículos que hemos visto hablan de esperar en el Señor. Espera en Dios y heredarás la tierra. Pienso tal vez que más que ninguna otra frase del Salmo 37, eso nos ayuda a comprender más de cerca lo que significa mansedumbre en la Biblia. En el pensamiento hebreo, el manso es el que obedientemente acepta la dirección de Dios, que humildemente acepta lo que Dios envía, que por eso Dios lo ama y cuya vida es fortalecida y adornada por los dones que Dios puede dar a tal persona. Alguien lo dijo así: la mansedumbre en el Antiguo Testamento es una confianza intencional en Dios para cumplir su voluntad y su obra a su manera. Mansedumbre no es debilidad, mansedumbre es dependencia en Dios. La Biblia dice que los mansos, en este sentido, lograrán éxito, que es lo que significa heredar la tierra y es lo que dice el refrán en el Antiguo Testamento. Los que llegan al punto en donde descansan, dependen, se han entregado a la voluntad de Dios, pase lo que pase, esos son los que hallarán verdadero éxito. De acuerdo a David, esta actitud de vida es la única manera de ser feliz y la única manera de vivir por sobre las dificultades y contratiempos de la vida, y lo demuestra en este salmo. No sé qué suele hacer usted, pero yo, con frecuencia, acudo a los salmos. Hay un salmo para cada circunstancia que esté viviendo. ¿Lo sabía? El desaliento aparece cuando menos se le espera. A veces ni siquiera se puede comprender. A veces uno puede hacerle frente a las grandes cosas. Es posible sentirse orgulloso de uno mismo porque se vio bajo la enorme marejada que le cayó encima y todavía está en pie. Y luego le pica un insecto y se está listo para darse por vencido. A veces, cuando uno se desanima, es bueno acudir a los escritos de David, quien con frecuencia escribió motivado por el desaliento. El Salmo 37 fue escrito para ayudar a los desalentados. Quiero darles una breve lección en las palabras de este Salmo respecto a la mansedumbre. Noten que en el versículo 1, el Salmo empieza diciendo, «No te impacientes». Pase a los versículos 7 y 8 y verán la palabra dos veces más. Ahora, acompáñenme a recorrer el pasaje entre esos dos versículos, simplemente observando los verbos, empezando al comienzo del versículo 3. Confía en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Si ustedes hacen eso, no se impacientarán. No se dejarán llevar por la ansiedad. No te impacientes, dice el salmista. ¿Cómo no voy a impacientarme? Confía en Dios. Deleítate en el Señor. Encomienda al Señor tu camino. Guarda silencio ante el Señor. No se impacientarán. La mansedumbre, en el sentido de la palabra en el Antiguo Testamento, es llegar al punto en donde se está dispuesto a dejarlo todo en manos de Dios y decir, esto no es mi problema, Señor. Es tuyo. Y voy a dejar que te hagas cargo del asunto. Eso es verdadera confianza en Dios. El salmista dice, no tengas envidia de la propiedad de los malos. En lugar de eso, encomienda a Dios tu camino. Es decir, sé como plastilina en las manos divinas. Deja que Él te moldee. Entrega tu vida para el propósito divino y hallarás éxito en la vida. Según el concepto del Antiguo Testamento, mansedumbre es sumisión a la voluntad de Dios, confiar en Él completamente, dejarse moldear por sus manos todos los días, descansar en Él incluso cuando las cosas parecen andar completamente dislocadas. Pienso en la palabra de Dios y en algunas personas que ilustran esa verdad. ¿Recuerdan al viejo Job? Nunca he leído una historia que me haya entristecido más que la historia de Job. ¿Piensan ustedes que tuvieron un día pésimo? Lean los primeros dos capítulos de Job y se sentirán mejor. Perdió todo lo que tenía, pero Job era manso. ¿Saben por qué? Esto es lo que dijo en Job 1:21. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No es difícil, ¿verdad? Perdió su familia, sus hijos. Lo único que le quedó fue aquello que probablemente hubiera querido más que le quitaran, su esposa. No quiero decir esto en forma cruel, sino que ella no fue precisamente toda una dama. Le dijo que maldijera a Dios y se muriera. Job lo perdió todo. Perdió su salud. Un día simplemente se puso en la presencia de Dios en medio de todo este desastre y dijo, ya lo he dejado todo en las manos de Dios. El Señor da y el Señor quita. Bendito el nombre de Dios. Cuando estaba en medio del peor sufrimiento de su vida, escribió esto. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es levantarse en medio de lo que a todo mundo le parece un gigantesco desastre, sabiendo que Dios no le ha olvidado y que sigue siendo hijo suyo y que uno se lo ha entregado todo a Dios. Pablo era igual. ¿Recuerdan cuando el Señor acosó a Pablo? Ahí estaba este fariseo orgulloso y arrogante, yendo por todas partes persiguiendo al pueblo de Dios. Un día, Dios le echó mano e instantáneamente fue transformado en manso. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es mansedumbre. También tenemos una ilustración de una mujer en la Biblia. Veneramos a María. Qué mujer increíble fue ella, pero a menudo no comprendemos lo que debe haber sido para esta joven adolescente verse frente a la verdad de que estaba encinta y que no había conocido a ningún hombre. Luego recibir la palabra de que el niño que llevaba en su vientre era de alguna manera un niño sobrenatural, nacido del Espíritu Santo, que era el Redentor, el Mesías, el Hijo de Dios. Todo eso le cayó encima en apenas breves momentos. Ella dijo, yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, todo está en tus manos, descanso en ti, mi vida está en tus manos, moldéame, haz conmigo lo que quieras. Soy tuya. Supongo que el hombre más manso que jamás haya andado en este planeta fue el Señor Jesucristo. Cuando se encontraba en el huerto, todo el peso del pecado del mundo entero se le venía encima. En su humanidad, se daba perfecta cuenta de lo que significaba ir a la cruz y pagar el precio de todo el pecado del mundo. En su humanidad, luchó contra la idea, pero en medio de su lucha dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otro pasaje leemos que siempre hizo lo que le agradaba al Padre. Podemos esforzarnos por eso toda la vida y solo por el poder del Espíritu Santo llegar en unos cuantos momentos, unos cuantos días, unos cuantos meses, tal vez a darnos cuenta de lo que significa entregarle todo totalmente a Dios. ¿Cuántos no nos aferramos hoy a cosas que deberíamos habérselas entregado a Dios? Una relación que se está destrozando, aun cuando usted ha hecho todo lo posible para arreglarla y no resulta. Usted se impacienta. Si es cristiano, llega el momento en la vida cuando tiene que decir: Dios, no sé qué hacer, pero te lo entrego a ti. Confío en ti, descanso en ti, es tuyo. Ha habido ocasiones en mi vida cuando, como pastor, he hecho realmente esto. Entro en mi oficina. Tengo una vieja silla que es mi favorita. Realmente es una silla costosa que no debería tener. Y siempre le digo a la gente que se debe a que tiene un gran respaldo. Pero es una silla muy cómoda. Está detrás de mi escritorio. Algunas veces cuando me siento realmente desalentado y no sé qué hacer, entro y veo con mis propios ojos la silla y digo: Señor, tú eres la cabeza de esta iglesia. Tú estás sentado en esa silla, es tuya. Ahora, encárgate tú de la iglesia. Eso es descansar. Eso es mansedumbre. Les dije que en el Antiguo Testamento es así. En el Nuevo Testamento la palabra se usa de nuevo, pero las palabras evolucionan. En el Nuevo Testamento la palabra mansedumbre había llegado a significar algo diferente. Cuando la encontramos en el Nuevo Testamento, su significado no tiene tanto el sentido como que algo se deja en las manos de Dios, sino más bien como tener el control de uno mismo. Las dos ideas no están diametralmente opuestas entre sí porque el hombre que está bajo el control de Dios se controlará a sí mismo. Estará lleno del Espíritu de Dios y al ser controlado por el Espíritu, ejercerá control de sí mismo. En el sentido del Nuevo Testamento, la palabra mansedumbre literalmente quiere decir poder bajo control. Cuando Pablo hizo una lista del fruto del Espíritu en el libro de Gálatas, el octavo de los 9 frutos en el racimo es mansedumbre. El fruto del Espíritu es mansedumbre. En la Biblia, la cualidad de mansedumbre va conectada con 2 personas, Moisés en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la persona que ejemplificó la mansedumbre fue el Señor Jesucristo. En Mateo 11:29 dio una gran invitación: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús fue manso. En 1 Corintios 10:1, Pablo habla de la mansedumbre y gentileza de Cristo. Les mencioné que la mejor definición de mansedumbre en el Nuevo Testamento es poder bajo control. ¿Han conocido alguna vez a personas que piensan que debido a que tienen gran poder, deben usarlo todo el tiempo? Si no lo usaran, sería como si no lo tuvieran. La mansedumbre es ser una persona increíblemente poderosa, pero tener ese poder bajo control. Es exactamente lo opuesto a la debilidad. Como ustedes saben, la debilidad niega la autoridad. La mansedumbre la reconoce, pero la mantiene bajo control. En el sentido de la palabra en el Nuevo Testamento, el hombre manso siente ira por los motivos debidos, contra las personas debidas, de la manera debida, en el momento debido y por el tiempo debido. No se encoleriza contra los que no debe, ni tampoco deja de enojarse contra los que debiera. Su poder está bajo control. Es la virtud del hombre que actúa con gentileza cuando tiene el poder para actuar con rigor y severidad. La esencia de la palabra es exactamente lo opuesto de debilidad. Un hombre nunca es más fuerte que cuando sabe que tiene el potencial para ejercer poder en una situación y tiene un gobernador de su vida, y ese gobernador es el Espíritu Santo. Anda en el paso medido de mansedumbre.